Su atención, por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Rara abrir el paquete que tiene usted, señor. ¿Viste? ¿Por qué abre el paquete así? A ver, explíqueme, déme una explicación lógica de por qué se abre el paquete de esa manera. Para que sea más fácil agarrarlo. ¿Vos decís? Sí. Igual los paquetes vienen medio que vos lo querés abrir como corresponde y se hacen mierda. O sea, se te escapan los bizcochos para todos lados. Sí, está muy frágil. Sí, igual, me pasa lo mismo con los fideos, por ejemplo. ¿Con? Con los fideos. Sí, sí, más problemáticos con el arroz. Sí. Eso es más problemático. Sí, más si se te cae el piso tenés que andar juntando. Pero está bueno para hacer ejercicio. En una vuelta cuando se te caen los fósforos, por ejemplo, se decía, hay que juntar a uno que para hacer gimnasio. Eso decían los abuelos. Pero bueno. Nah. Igual me llamó la atención como el paquete. No sé. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Y bien por el mate hoy, ¿eh? Y hoy cambiamos. Estamos haciendo vida sana. Eso porque salía a los piques en realidad, pero bueno. Eso porque estamos haciendo vida sana. Ponele. Ponele que sí. Muy buenas noches, Mundo Mundial. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Combativos. edición 184. ¡Vea! ¡Vea! Bien, bien ahí. Bien ahí. Estamos acá en el Son de Trope 99.7 MHz para San Martín y alrededores, www.sondetrope.com.ar para todo el mundo. Exactamente, vos lo has dicho. Yo lo he dicho. Mi nombre es Diego Borda, más conocido como... Diego Borda. Gracias, vamos de ovación. A mi derecha, ¿por qué te pusiste a la derecha? Otra pregunta. Los últimos dos programas estuve a la derecha. Me estás desconcertando. A mi derecha se encuentra el señor Luis Galucci, más conocido como... ¡Como Luigi! ¡Vamos! Y acá volviendo en el 184 después de una semanita de un receso forzado, si se quiere. Sí, si se quiere. Sí, hemos... Descansamos un poco la cabellita, que a veces viene bien. Y sí, un fin de largo. Un fin de largo. Sí, no salí mucho, pero bueno. Descansé. Yo recibí a la señora Peste en mi casa. Es verdad. Gracias a mis compañeros de trabajo que tan bien se portaron y los días antes estuvieron apestando a todo el mundo. Y bueno. Sí. ¿Qué va a hacer? Y eso que le di al... No le voy a decir. Okay, no importa. En la operación técnica se encuentra el señor David, que tiene que tener un micrófono porque tiene unas ganas de hablar. Que se vuelve loco. ¿Cómo anda, señor David de la Puente? ¡Vamos! Tiene ganas de hablar, sí. Sí, tiene ganas de hablar. ¿Cómo anda, Luigi? Todo bien, ahora por sí. Suerte. Uy, lo agarró, casi se hace atora con el bizcochito. No, para nada. Pero bien, por suerte todo bien. Todo bien. Craneando cosas igual que vos, así que bien. Sí, que se viene un baño ahora como loco. Olvidate. Se está empezando a armar el quilombo. Y a mí se me está haciendo quilombo en el calendario, sí. Sí, a mí creo que si sigo así también. Se me va a empezar a complicar un poco las actividades, sobre todo en junio. ya por lo que veo. Que ya vamos a tener, ya podemos decirlo, pero después vamos a tirar la bombita. Sí, yo tengo un viaje al interior en junio, mirá. Bueno, tenemos muchas novedades para ustedes con respecto a lo que se viene en combativos, ¿no? Exacto. Elegimos que estamos acá en Son de Trope, acá en el Galpón Cultural Zefiro. Exacto. A 50 metros, siempre digo 50 metros, siempre exagero, ¿o no? De la estación de Tropezón, ahí al toquecito. Bueno, si quieren venir a traer algo... La Croce 2310, por si quieren mandar algo. Sí, por si quieren mandar algo, menos deudas, mande lo que quiera. Olvídate. No, mande una motito con algo, qué sé yo. Algo para picar si quieren. Estamos acá. O si quieren venirnos a visitar, bienvenidos. También. Ya hay gente conectada. Ya me están mandando mensajes, ya escribieron, están empezando a escribir los posts. Sí, yo ya tengo unos saluditos de antes igual. Gente que por ahí no se puede conectar, pero mando saludos. Ah, bien, está bien que estén ahí. Y nosotros estamos los martes en vivo acá en Zefiro, en Son de Trope, 99.7 MHz, sino que tenemos repeticiones para aquellos que son medios remolones y no nos quieren escuchar o no nos pueden escuchar. No nos pueden escuchar algunos. Sí. Yo sé que algunos no pueden, sé que otros no quieren. Exacto. Pero bueno. Exacto. Y bueno, ¿se acuerda de alguna repetición de, por ejemplo, mañana? Sí, señor. Los miércoles de 18 a 20 horas salimos en Brasil por www.radiovalladasantista.com.br. Sí, señor. Eso es si tenemos suerte, salimos con... con este no creo, pero salimos. Ya sabemos que salimos. Salimos. ¿Cuándo? Ya es medio dudoso. Bueno, pero es un detalle. Es incierto como la inflación, ¿viste? Uy, qué tema ese. Sabés que sube, pero no sabe cuánto. No, sí, es toda una sensación. No creo. Sí, es una sensación. Porque... No, vamos a empezar. No vamos a hablar de música. Porque hay un montón de temas, si quiere desarrollar eso. Pero claro, estamos para tomar mate y hablar... Te paso un mate y te cuento la próxima, si querés. Dale, mientras me tomo. Que es una de las más nuevitas. Sí, señor. Estamos saliendo ahora en México los días jueves de 12 a 14 horas de allá y de... 16 a 18 horas de Argentina. Allá están saliendo. Allá en México, un gran saludo al señor Claudio Laguna, que hizo posible esto. Nos encuentra salud. En Estación Rock Sonora, www.estacionrock.lat. Tomá. L-A-T. Ah, no, es el recibo. No, LTA es lo que estás pensando vos. Sí. Bueno, pero estaba buscando la forma de que entre la palabra, justamente. Pero bueno. Hay una forma, pero después fuera del aire te cuento. ¿Sí? Sí. Bueno, cuéntemela, que me interesa. Bueno, jueves, también a esta hora, o sea, ahora. Pero 48 horas después. Espero que, haya, que como anuncia el pronóstico del tiempo, ahora lo que están escuchando el jueves, esté fresquito. Ojalá. Ojalá, vamos a ver. Acá está un pesadito hoy, sí, sí. Saludos a aquellos que escuchan a esta hora por Metal Argentum Radio, www.metalargentumradio.com.ar. Exactamente. Que tiene una página espectacular si quieren entrar, y también hay un link directo que los jueves salimos ahí, y ellos postean un link que entras directamente sin tener que poner tanta perorata, sin entrar directamente a la página. Como nosotros, que también tenemos un link directo que si entran a los posteos correspondientes, ahí está el lugar donde hacen clic y ya salen al toque. Bien, pero muy bien. También tenemos los sábados por la madrugada una repetición. Allá, lejos, más lejos, más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Cruzando el charco, más el charco. Más allá del charco. Más allá del charco. Más allá del charco. De agua estamos hablando. Obvio. Sí, por supuesto. En Australia salimos, aunque usted no lo crea. Sí, contame vos, porque no me acuerdo los horarios. Yo tampoco, pero no. De una a 3 de la mañana de horario argentino, para aquellos que quieran escucharlo, si se quedaron. Sí, ahora es tiempo, se puede, ahora que hace frío y por ahí está, se aburrió de ver Netflix o alguna aplicación esas de películas, pone ahí ozzyrock.com.au y nos escucha de 1 a 3 de la mañana, de 14 a 16 horas de Australia. Un saludo grande a todos aquellos que nos están escuchando, a toda la comunidad hispana y a aquellos que no nos entienden, estamos también. Vamos a contratar actores de doblaje para la próxima. ¿Vos decís? Sí, podría. Puede ser, ¿eh? Me gusta el arte. Sí, me gustaría. Y los domingos, se lo dejo. Y los domingos. Mientras tiro el mate. Los domingos de 11 a 13 horas salimos por Potenciados Radio Sur, desde los confines de Argentina. Estamos saliendo ahí. Depende cómo, qué tipo de persona sea, pues o estar prendiendo el fuego, o estar comiendo. O estar del arguirucho. O estar del arguirucho, o estar desayunando. Depende, pero bueno, estás a esa con hora. Resaca y escuchando medio con un ojo abierto y uno cerrado. Claro, o estás en un viaje astral, ¿viste? Todo puede ser. Nos sí. Podés escuchar de 11 a 13 sí. Por seno.fm Potenciados. Vas a encontrar mejor el link más desarrollado en la página de Facebook de ellos. Y si te perdiste todo esto. ¿Hay más? ¿Querés más? Hay más. ¿Querés más? Es más, exactamente. Pasada el programa de Potenciados, lo vas a encontrar en Spotify. Nos buscás como Combativos Radio, ahí va a estar subido ya. Para el deleite de toda la gente. Y qué bien que se escuchan en Spotify, por favor. Sí, la verdad que sí. La verdad por que favor, sí. Qué plataforma noble. Sí, señor. Lo mejor que podemos hacer, lo mejor que hicimos este año hasta ahora es estar en Spotify. Después, si está bien, está para lo que hacemos. Lo otro. Eso es debatible. Es debatible. Pero que estamos en Spotify, estamos en Spotify. También si hay otra repetición. Hay otra que es, nos pueden encontrar. ¿Qué pasa, Luigi? Acá aprovecho para mandar sí. Un saludito porque me están haciendo una corrección de paz. A ver. A la señorita Debbie Cruz Cordero. Sí, señora. De Debbie Rock. Un saludo grande. Y también de Código Rock Sur. Me dice, ese link de Estación Rock no están dando esta semana. Es un poquito más complejo, así que después lo vamos a pasar. Ok. El día jueves lo pasamos, pero bueno. Es bueno saberlo también. Así que un saludito a Debbie, que es prensa de una de las bandas que vamos a pasar hoy y que se está aprendiendo el programa. Que ella también tiene programa ahora, así que un saludo para ella también. Mire usted, hay un montón de amigos que tienen programas en este mismo momento, o un poquito más tarde, que ya vamos a ver cómo hacemos para poder charlar con ellos también, para que nos cuenten un poco de lo que va. ¿Verdad? Por supuesto. Cómo me gusta meterlo en el embrollo. Si nos quieres escuchar, si te perdiste todo eso, también estamos en latidosdelmetal.blogspot.com, la comunidad de radios metaleras, si se quiere. No me gusta la palabra metalera porque me suena que vendemos metales, pero no. Metalúrgica. Claro, es como que la comunidad de oyentes de música pesada, que estamos ahí con un montón de radios, de programas de radio de todo el universo, del mundo y de Latinoamérica, creo. Exacto, sí, creo. Sí. Uy, qué lindo lo que suena. Sí, qué lindo lo que suena. ¿Y qué le iba a decir? ¿Qué me falta decirle? Las redes sociales tenemos también, Luigi, que están comunicando con un montón de gente por ahí, ¿eh? En Facebook, por ejemplo. A ver, contame Facebook. En Facebook tenemos nuestra página, que es Combativos Radio. Y un grupo abierto que es Combativos, con todo con mayúscula, que ahí también pueden dejar sus flyers, sus temas, sus comentarios y demás. Ahí aceptamos todos los links. Sí, señor. También tenemos, nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar. Nos pueden ver en Instagram. Instagram. Combativos. Me mandaron un mensaje, perdón. Sí, a mí también me están mandando un mensaje que me preocupa. Pero bueno, después te cuento. Nos podés encontrar en Combativos _radio. Ahí podés clic en seguir, tocas la campanita y vas a estar atento a todas las novedades del programa. Y también tenemos un tercer hijo, que es el hijo abandonado. Viste que dicen que a veces ya... No es el hijo pródigo, justamente. No es el hijo pródigo, no. Justamente. Pero bueno, también tenemos YouTube. Nos podés encontrar como Combativos Radio. Ahí tenemos algunos streaming pandémicos. Y también tenemos ahí subidos, por ejemplo, en el programa 150, que estuvieron mis amigos de Requi en Foredem, con un electroacústico tremendo. Sí, estuvo muy bueno eso. Y por ahí subamos algo más. Sí, el año pasado dijimos lo mismo y no. El año pasado vendimos humo a lo loco. Pero subimos un video. Sí. Bah, capaz bueno. Que este año subamos uno. Sí. No, vamos a subir dos. Vamos a redoblar la apuesta. Subamos dos. ¿Y qué nos queda por decir? Ya dijimos todo. Ya dijimos todo, Luigi. Sí, dijimos todo. Mensajes. Si quieres mandar mensajes, mande al 1557-51364. 1557-51364. Ahí nos pueden mandar sus saludos. Que es mi teléfono a todo esto. Ahí me mandan, ¿sabes qué? Ahí te mandan material, Luigi, también. Sí. Y cada vez que me mandan material, ¿sabe qué le digo? ¿Material bueno o malo? No me pongan en un compromiso. Todo buenísimo, excelente, de alta calidad, sonora. No, yo decía porque por ahí en el grupo de laburo recibo materiales que no están tan buenos, ¿viste? No creo que sean musicales, pero bueno. Ah, usted habla de otra cosa, entonces. No, me mandan mucho... lo bueno de esto que me mandan de muchos lugares del mundo. Cuando me mandan su material ahí, yo le digo... ¿Sabes que tenés un lugar donde mandar material? Un lugar hermoso, que es... El correo electrónico. Y yo te puedo dar dos opciones, si querés. Sí, dame una. Te doy la primera, la sí. Más viejita de todas, pero que siempre estamos recibiendo mucho material. Todavía sirve. Combativos@outlook.com. Y si no, la más modernosa con todo lo que es el Google Workspace. Es combativosradio1@gmail.com. Ahí nos mandás toda la data. Como le digo a todo el mundo, y lo voy a repetir sí. Hasta que me enoje. Dígalo. Material en MP3 o WAP, sí. Para poder retransmitirlo, porque el señor David no puede retransmitir links. Sí, señor. Alguna breve reseña de la banda para saber que no nombramos gente que se fue, gente que se murió, o cosas así que ya nos turbia. Ha pasado. Turbia, pero sí, es verdad. Y también como para ir conociéndonos, muchachos. Cuéntenos, a ver, ¿con quién está del otro lado? ¿Quién es el que nos manda un semejante tema? Sí, y recuerden también que si mandan gacetilla... Inserten debajo de la gacetilla a mínimo un tema de la banda, así nosotros lo podemos difundir acá, porque todo bien con que nos manden la gacetilla, pero está bueno también que manden su música o su arte ahí al correo combativosradio1@gmail.com. De paso también les explicamos un poco la metodología, porque nos quedan ahí los correos y nos queda más a mano para pasar la música que nos mandan ustedes. Es mucho más práctico, es mucho más fácil. Nos queda como una biblioteca con todas las cositas hermosas que nos mandan. Nos hacemos los temas musicales, gacetillas y demás información que nos queda ahí guardadito. Le mando saludos a Lorena Contreras, que dice acá estamos. Saludos chicos, y dice chicos de cariño. No sé qué habrá querido decir. Nos dijo, vos sí puede ser. A mí me parece que el palo fue para mí. No, no sé, a mí, yo veo que hace mucha comida rica y no me invita, así que no le voy a mandar un saludo. Ese palo no fue para mí, gallinero. No, yo veo que mucha comida rica y bueno. Yo nunca te he invitado, así que no me mandé saludos. Uy, la puta. No sé, así. Y al señor Luis Panteón también, que dice, saludos muchachos, pronto me daré una vuelta por allá. Allá se va a dar una vuelta, entonces. Luis Panteón, lo esperamos acá con los brazos abiertos y sobre todo la puerta abierta, porque si no, no va a poder entrar. Exacto. ¿Sí? Y por ahora no tengo más. Yo sí te quiero mandar unos sí, saluditos. Yo por lo menos no tengo más. Diga. Nuevamente a la señorita Debbie Rock, que nos está sí. Mandando información muy importante. Data zarpada, ¿no? Pero realmente se lo agradezco mucho, así que le mando un saludo. Capaz que en algún momento nos vamos a cruzar. Al señor Marcelo Rebot, del vuelo del Qué dragón, grande. Que estuvimos hablando, que va a sonar una banda con la que estoy trabajando. Una, así que un amigazo, señor. Te mandó saludos a vos hoy temprano. Sí, así sí, que, bueno, dice que sos excelente persona. Gracias. Lo mismo digo de él. La verdad que es un señor. Bien. Un señor. Un saludo a que me quedó colgado la semana pasada la señorita Mariana Rostova. Y es que no estuvimos, por eso. Claro, por eso. Por eso. Mariana Rostova de Fervor Metal, que la cruzamos en la fecha de Galpón B. Me retó porque no la saludé, pero bueno, estaba medio chicato en el oscuro. No sé si sabías, aprovecho para tirar el chivo. Fervor sí. Metal va a ser un sello independiente para artistas. Interesante. Artista. ¿Querés subir música gratuito? Habla con ella y ella te va a hacer esa gamba. Así que bueno, busquen después Fervor Metal, le mando un saludo. Bueno, y acá tiene un espacio también si quiere difundir esas mismas bandas. Acá tiene un espacio donde también puede hacerlo. Así que bueno, si está escuchando, dijo que iba a escuchar, le mando un saludo a ella también. Y bueno, y saludo a mi familia también que está escuchando ahí, que me estaban diciendo que no tome mucho, así que no tome mucho mate. Y sí, hoy es mate, lamentablemente. Hoy es mate. Hoy es mate. Hoy es martes de mate. Voy a probar algún día mate con cerveza. Yo vi mate con Fernet. Ese me gusta más. yo creo que puede resultar peligroso. Esa mezcla, pero bueno, son cosas que pasan. Arrancamos esta arrancamos este programa. Allá ya arrancaron. Allá ya arrancaron, sí. Y están lo pasa que están tan manija. Esta información es para estar manija. Es manija, está tan manija que ya quieren salir al aire ya, porque desde acá una felicitación enorme a los queridos Nulo, que es la banda que vamos a escuchar ahora, que el pasado jueves 30 de marzo se celebraron las finales nacionales por un lugar en el festival de metal por excelencia, que algún día tengo que estar ahí. Es una meta. Uh-huh. El Wacken, 2025. Open Open Air. ¿Por qué tanto? ¿Por qué 2024? Wacken Open Air, ya que tiene a su representante argentino y se trata de estos chicos tan lindos que son los Nulo. Los Nulo, que hoy anunciaron un nuevo club atlético Breakdown. Sí, he visto la publicación. Después voy a pasarle bien la data, mayo. Pero sí, va a ser en mayo. Sí, en señor. Mayo, 6 de mayo, si no me equivoco. Puede ser, sí, sí. Bien ahí trasnoche al palo en Uniclub. Pero bueno, con un total de 53 puntos del jurado se llevaron el primer lugar y la chance de participar en la nueva edición del festival que convoca a cientos de miles de fanáticos de todo el mundo. Recordemos que esta mítica selección tuvo últimos representantes como últimos representantes, a Vida. Que salió segundo en el concurso de. Que salió segundo. En la batalla de bandas de. Mundial. Mundial. Así que, para que tengan en cuenta. Y que también supo tener a Leopard, Against y Malicious Culebra como anteriores representantes. Sí, señor. Así que vamos con mi tema favorito de Nulo, que se llama Los frutos de la antipatía. ¡Vamos! Ahora sí. We'll be right back. Hola, soy Darío, cantante de Amajur. Estás escuchando Combativo. Cuando vos quieras. Estamos en tratativas, entonces vamos a empezar las tratativas ya. Y tenés que ir pidiendo días de vacaciones. Olvídate, tengo 35 días de vacaciones. Hijo de puta. Así que puedo pedir lo que quieras. Decime cuándo. Yo creo que con suerte. No, el año que viene creo que tengo 2 semanas, así que bueno. Ese va a ser el límite. Qué lindo. Bueno, nuevamente las felicitaciones, así se dice. A la gente de Nulo, que se va a ir para el Wacken de este año, la verdad que. Bueno, ojalá que tengan el mismo éxito que tuvieron los Vida, ¿no? Ya que acá en Argentina están moviendo muchísima gente. Sí, ojalá les vaya bien. Están haciendo las cosas bien, muy bien, porque están haciendo las cosas como se deben hacer. Sí, me contó un pajarito que están cerrando al menos 5 sideshows. Mira vos. Así que bueno, estaría muy bueno que se peguen una vuelta por Europa. Porque nada, no sé cómo uno tiene la concepción, ¿no? Yo estuve chusmeando el otro día, en Europa no te cobran para tocar en un bar. Es más, te pagan. Sí, yo he hablado con bandas que fueron para allá, por The Killing, Domination. También. En principio no pagás, como acá, no, que tenés que pagar un alquiler y más. Porque hay un circuito de bares, en realidad, donde las bandas van, muestran su arte y se llevan unas monedas. Exacto, así que bueno. Martín Furia me había contado esto, el guitarrista de Distraction. Cuando le tuve la suerte de hablar con él, de hacerle la nota a él para este programa, me contaba eso, que hay un circuito de bares donde ya está como predestinado a que las bandas empiecen a tocar para 50 personas y vayan ascendiendo en ese circuito, claro. Y siempre llevándose una moneda de donde sea, claro. Y eso está buenísimo, así que espero que les sirva a los Nulos, que ahora bajando del auto para entrar acá vi Club Atlético Breakdown, sí, 5, yo lo vi esta mañana, sábado 6 de mayo a las 23:59, mirá, en Uniclub. ¿Por qué 23:59? Así que eso va a estar bueno. Un after party encima, ¿sabes qué? Allá te van a juntar. Hermoso. Sí, olvídate. Así que de acá a un mes vayan ahorrando, muchachos. Es hermoso eso. La verdad que bien, qué bueno que haya bandas que vos sabés que van a ir y van a representar, pero con creces a lo que es la movida emergente, ¿no? Exactamente, sí. Estoy buscando... un flyercito que me habían mandado por acá. Sí, busque nomás. Yo este fin de estoy pensando, ¿no? Este fin de... Algo que se viene en diciembre que está buenísimo también, que es el Criminal Metal Camp. ¿Te anotaste? Sí. Bien. 8, 9, 10 de diciembre en Córdoba. Sí. Sexta edición del Criminal Metal Camp. El que nunca fue, le recomiendo. Recomendación de este sonso. Sí. Vaya. De este panflim, vayan. Sí, vayan porque va a estar... Es uno de los festivales de música extrema, digamos. Que se está transformando como en un clásico de Argentina que está buenísimo. Es parecido al Obscene que se hace en México y en Europa, pero va para eso, es más para el metal más extremo. Para todo lo que es la rama del gore, del grindcore, del death metal. Y está buenísimo. ¿Vos sabías que acá vamos a tener igual algún... No sé si es un pariente o un primo del Criminal Metal Camp. Que lo vamos... ¿Ah, sí? Sí, lo vamos... Se perdí la información. Ah, acá está. 18 y 19 de noviembre en Misiones. Mire usted, qué lindo eso. Sí. Estoy buscando acá. Bien extremo, sexta edición. También es exhibición, mire, hay muchos festivales grandes. Antes hacía uno en Moreno, que se llamaba el Forest. El Forest, sí, que tocó Adrenogore el año pasado. Que estuve a esto de ir. Que también se pone bueno. Sí, es al aire libre. Está bien que moreno por ahí tenés que ir con un facón o con una 9, ¿viste? Sí, por las sí. dudas, pero... No, pero, digo, las movidas extremas acá en Argentina, cuando las hacen bien, bien polenta. Porque hacen festivales con muchísimas bandas y convocan gente. No me acuerdo con quién era que hablé este fin de semana que hablábamos eso. Lamentablemente, los bares están muy caros. Sí. Entonces hay que empezar a salir un poco de lo que es también la comodidad de un Uniclub, de un Roxy, de un Bula, y apostar a estas movidas, ¿viste? Al aire libre, está bueno, alquilás un backline, buscás de vender comida, porque están muy caros los bares. Si vos querés hacer una fecha de más de 4 bandas... Sí, es lo que hablábamos siempre. Para mí lo ideal sería agarrar y empezar a ir estaría bueno, repito, estaría buenísimo que los municipios empiecen a abrirle espacios a las bandas de música pesada para tocar en una plaza. Claro. Para tocar en que pueda tocar una sociedad de fomento sin que venga la policía a romperte las pelotas. Por ejemplo. Porque hay lugares que pasa eso. Estaría buenísimo. Sé que hay muchos municipios que lo hacen, que le dan esa apertura, pero son los muchísimos menos. Y yo creo que estaría buenísimo que se pueda abrir esa puerta para que las bandas emergentes de música pesada tengan un espacio más grande, ya sea punk, heavy. Vos pensalo de esta forma: lo más grande en convocatoria hoy que tenemos, que es el Furia Metal Fest, ¿dónde se hace? Mirá lo que hablamos. En la Loma del Opi, justamente porque no se permiten esas cosas acá. Mirá lo que pasó, que estábamos hablando justamente con Mariel el otro día, que le mandamos un beso grande, lo que pasó en Plaza de Mayo, en el Nunca Más. El Nunca Más es también uno de los más grandes. Es una muestra de que se puede hacer algo. Está bien. Esto está solventado por los pibes de la organización Nunca Más. Claro, sí, porque es de entrada libre y gratuita en Congreso, ¿viste? Pero estaría bueno que también haya algún organismo gubernamental del lado de la cultura, nacional, estamos hablando a nivel nacional, que se encargue de poder darle el espacio sin que yo o cualquier banda diga, loco, quiero hacer un festival, bueno, tenés que poner todo vos. Yeah. Es un tema. Así como le dan espacio al reggaetón, a la cumbia, al trap y a todo eso, estaría bueno también que le hagan, no te digo que hagan un festival en un lugar inmenso. Como claro, no te digo un Tecnópolis solamente para metal, ¿viste? Pero una plaza. Tirar a los pibes un backline, tirar un sonido copado. Un skatepark. Un skatepark, que hay un montón. Creo que hay lugares donde se pueden hacer cosas buenas y quedó demostrado el 24 de marzo que se puede hacer y que no va a haber ningún tipo de quilombo, que no hubo policías, que no hubo claro. nada y que se puede hacer. Se puede hacer y yo creo que se va a triunfar con eso. Exacto. Creo que estaría buenísimo. Ojalá que esto suceda, cosa que en otras partes del mundo sí pasa. Estaría muy bueno, sí. Pasa que es una cuestión, ya te digo, creo yo que la parte de cultura de la nación, nacional, a nivel nacional, se ponga las pilas y le dé un espacio realmente a la música pesada. El espacio que se merece. Claro. Como movimiento, merece. Como movimiento cultural, porque es un movimiento cultural, un movimiento solidario, y estaría buenísimo que le den ese espacio. La verdad que sí, estaría muy bueno. Otra fecha que tengo por acá y después ya seguimos con más música. ¿Qué te parece, Luigi? Kernu nos hace el full show el domingo 14 de mayo en Uniclub. Exacto. A partir de las 18 horas, esto es en Guardia Vieja 3360 en Cava. ¿Quién les acompaña? Nombraba a Leopard recién. Sí. Hablamos de Domination hace un ratito. Ajá. Y también nos acompañan los mis queridos Parabellum. Parabellum, vamos, ahí viene el primer Uniclub, ¿no? El primer Uniclub que hacen los chicos. Muy bien. Hacemos con los chicos. Esto es el domingo 14 de mayo. Kernuno Full Show. Leopard, Domination y Parabellum en Guardia Vieja 3360. Entradas a través de las bandas. Pídale a Parabellum. Que ahí 5751-3264 sí, tal cual. Usted lo ha dicho, señor. Seguimos con más música, Luigi. Tenemos un montón de cosas todavía para mostrarles. Exacto. Esta banda es de Los Pagos de Mariel, justo sí. que vos la nombraste, Mariel Retamoso. Mariel Retamoso, banda fundada en 1999, con 8 discos de estudio, mire usted. oriundos de La Matanza. Ellos son raza odiada. Vamos a escuchar un tema perteneciente al disco Virus Parte 2. Hago un asterisco esto, convocatoria para de raza odiada, banda legendaria de metal argentino, busca baterista. Si te interesa la propuesta, ponete en contacto con ellos, raza odiada, guión del medio oficial es el lugar, y el contacto es el 11-5728-8480. Ella es Vicky, que es la manager. Raza odiada busca baterista equipado con muchas ganas de salir a tocar, ensayo en zona este. Si usted escucha este aviso y quiere saber de qué se trata, vamos a escuchar justamente un tema de raza odiada, que es... Entre tus miedos. Vamos con eso entonces. Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Target! Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Burden Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada $1,000, en puerta $1,500. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. ¡Aguante la birra! Vos, ¿pero te acordás que el año pasado te decía tenés que ver Alf? No lo viste nunca más. No. ¿Viste? Soy un tipo ocupado. Esto era para vos. No te iba a andar viendo boludo. Lo vi ahí y dije, me acordé. Me acordé que te tengo que recordar que tenés que mirar Alf. No mires esas series tan violentas que mirás vos. Tenés que mirar Alf. ¿Entendés? No, es que no miro series, boludo. Miro un episodio, miro el segundo y ya me olvidé el primero. Basta de punk. No, de esas cosas, de esas cosas de que mirás vos. De Triple X y esas cosas. ¿Entendés? Ah, no, pero eso como para dormir tranquilo. Tienes que mirar cosas más sanas para la familia. Eso como para dormir tranquilo. un extraterrestre que come gatos, ¿entendés? Bueno, era... Yo miro otros gatos. ¿Sabes qué? Yo pienso que Alf vino de Rosario. Pero me parece... No, quería decir. Hay gente que nos escucha de Rosario, por favor. Yo se lo dije a un amigo rosarino al aire. Eso, justamente. Sí, es un mito igual, ¿quién no se ha comido un gato, amigo? La banda oculto, el que sí, ahora estás en todos los... Ahora nadie... Eso encima... Ahora que... todo levanta la mano, encima, como que, ay, yo no fui. Encima lo agarraste en video, justo. Hay gente que levanta la mano y se pone colorada. Mirá, se pone colorada. Levanta la mano, yo no fui. Mirá, dice. Aquel, mirá cómo se puso. Parece la botella de Coca-Cola el guacho. Mirá cómo se puso. La banda acá de la zona de San Martín, oculto, se está buscando cantante. Todos aquellos que se quieran quieran prenderse en la movida, de sexos indistintos, comuníquense con la banda por mensaje privado. Ah, la banda es Ocultos, acá de San Martín. Ah, qué lindo momento. Sí, polémico, pero no, bueno. No, polémico no, boludo. Pero no, no es polémico. Lo crudo no quita lo verídico, dijo Yayo. Claro, olvídate. En realidad dijo algo más feo, pero no importa. Sí, dígalo así con suavidad, señor. Sí, algo así, así no duele tanto. Mirá, yo te quiero invitar a una fecha también, ahora que me acuerdo. Invíteme. Si no me van a comer los piojos. El sábado 29 de abril, desde Mar del Plata, llega Pretorius con todo su Doomstoner. Qué lindo. ¿Esto dónde va a ser? En Planta Alta Flores, Rivadavia 7609. Sí. Va a estar tocando. Para mí es un fechón, pero bueno, vos me dirás qué opinás. A ver, tirame la. A ver, yo te digo. Abre del Pantano. Uf. Sigue Playa. Tranqui. Sigue Monje. Y cierra Pretorius. Hoy me estuvieron avisando, están preparando merchandising nuevo para esa fecha, así que vayan ahorrándose para la entrada y capaz que para algo más. Súper tranquilo. Y sí, va a haber mucho demonio volando ese día, me parece. Qué lindo, qué linda fecha, en serio. Así que bueno, si quieren, si no se quieren perder esta fecha, ya saben, está $1,000 anticipada, $1,300 en puerta, si no, pueden conseguirla conmigo, con el señor Diego. Ya que está combativo ahí, sí, escuchando abajo. Venga. Ya que está el numerito, aprovechamos. Venga. Y bueno, no se lo pueden perder, muchachos. Pretorius, Monje, Playa y Del Pantano en Planta Alta Flores. Es para este sábado 15 de abril, tengo una fechita que me han mandado acá, señor Pablo, sí. Rosales. Plan 4 se presenta en el Club Tucumán, Andrés Baranda 941 en Quilmes, junto a Otra Salida Resistiendo. Linda fechita. Mal, sí. Muy linda fechita, ¿eh? Entradas anticipadas por rebelpass.com.ar. Sábado 15 de abril, Club Tucumán de Quilmes, Plan 4, Otra Salida y Resistiendo. Tremendo. Terrible, va a estar muy buena. Y le cuento ahora lo que tenemos craneado con Carolina Tejeda, que le mando un beso enorme. A ver, contame. Resulta que allá por el mes de junio vamos a traer, yo no los traigo, sino que vamos a ser partes del Tour Buenos Aires 2023 de la banda de Santiago, oriunda de Santiago del Estero, Viserys. Ah, buena banda, sí. Guarda. Sí. Que van a estar tocando el viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de junio acá en Buenos Aires. Próximamente vamos a estar sacando toda la info sobre los lugares donde van a estar tocando y con quiénes. Así que estén atentos. Igual vayan agendando. Viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de junio. Viserys, Santiago del Estero, acá en Buenos Aires. No me la voy a perder. Y bueno, ahora que nombrás Santiago del Estero, le mando un saludo a mi abuela que está escuchando. Porque bien. Me va a retar si no. Está bien, si no hay chirlo cuando vuelva. Claro. Sí, y no, no está bueno. No, en realidad ella no era de los chirlos, era de la varilla del siempre verde, ¿viste? Ah, qué lindo. O sea, era una ninja con eso. Sí. Sí. No, no, me contaron, lo vi en YouTube eso, pero bueno. No, yo lo sentí. Salgamos de acá. Salgamos de acá. ¿Cómo vas a decir eso? Vamos. Bueno, pero es real. Vamos a un poco de metal melódico. ¿Qué te parece, Luigi? Nos vamos para las Europa. Vamos, cuénteme de qué vamos a escuchar. Vamos con Enchantia, desde Portugal. Esta banda de metal melódico lanzará su tercer álbum de estudio titulado Cerberus el 28 de abril a través del sello finlandés Inverse Record. Pedro Antunes, tecladista de la banda, nos comenta que ellos estuvieron trabajando en Cerberus antes y durante la pandemia. Y su concepto se hizo más claro a medida que el mundo cambiaba a su alrededor. Había una necesidad de fortaleza y protección para ellos y los seres queridos, y al mismo tiempo la urgencia por el equilibrio y la calma en medio de todo el caos que fue esos tiempos crudos. Y por ello están muy orgullosos de este álbum y esperan poder conectarse con todo el mundo a través de su música. Así que bueno, están muy ansiosos por compartir Cerberus con toda la gente. Muy bien. Vamos entonces con Enchantia de Portugal y el tema es... Alone. Rise. Hola a todos y a todas, soy Dani, batero de Mataleón, y están escuchando Combativos. Vaya nomás, amigo. Vaya nomás. Vaya con Dios. Hablamos de gato y se fue, si quiere ir. Y sí. Por sí. Algo, ¿vio? Por algo. O el otro se fue. ¿Dónde está? ¡Lucas! Se fue. Se fue, desapareció. Escuchó la palabra y le agarró la sed. Sí. Ahí vino. ¿Eh? Mirá, ahí vino. ¿Viste? Ya pasó el momento, ¿eh? Ya está. Ahora se va el otro. Hacen un cambio. Cambiamos de... Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ay, Lore Contreras también, mira lo que puso. ¿Qué dice? Hizo un comentario ahí. Lore Contreras puso un michi muy hermoso. Le mando un saludo a mi gato GD, de paso, que no debe estar escuchando porque está rompiendo todo en mi casa, está solito. Yo, los míos, los que hay en casa son muchos, así que no le voy a mandar saludos. Estamos hablando de animales, ¿eh? Gato de cuatro patas felinos. No, ¿sí? Se me ponga nervioso porque usted va a caer en la volteada también. No, por ahora. Así que no se me haga el por ahora loco. Estamos libre de culpa y cargo. ¿Vos decís? Por ahora. ¿Vos decís? Siempre hay que decir por ahora. Por ahora, siempre. Uno siempre puede sucumbir ante... Contame lo que me estabas por decir de Brasil. Lo que me decías, que ibas a tirar la bombita. Ah, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Me van a retar. No, igual... Igual debe estar en la mudonera dando clase. Sí. Dice, él dice. Él dice que es profesor de canto, pero para mí es el que pone los parlantes de la 12, ¿viste? Seguro. Yo estoy seguro. Y debe ser de los que se va primero cuando le hacen el gol sobre la hora. Y estaba bastante chinchudo con el amigo Ibarra, así que puede ser. En las buenas siempre dicen, en las buenas siempre estamos. Y cuando faltan 5 minutos se van. Y bueno. Y pasa que para ellos ya pasaron las buenas, después se van. Bueno. Pero ¿qué bueno, sé yo? Mira, hoy. Un día bastante agitado en la mañana. La Francia, sí. Porque por fin, después de por ahí mucha charla, mucho embrollo y demás, confirmamos el... Eso lo van a ver pronto en redes, sobre seguramente antes del Roxy. Pero dígalo. El sábado dígalo, 22 dígalo. De julio va a estar tocando Requiem for Dead en Moto Garage de Santa María, Brasil. Ahí cerca de la Mesopotamia Argentina. Qué lindo eso. Cordial invitación de la gente. Sí, olvídate. Me tengo las vacaciones que me faltan y voy. No, igual vamos 2 días nomás. No importa. Así que salimos el jueves y volvemos el domingo. Listo. Pero bueno, a ver. Es lo cual implica que nosotros llegamos el viernes. Y el viernes, o sea, vamos a llegar tempranito. Y a la noche vamos a estar tocando en Porto Alegre. Ahí a unas horitas nomás de Santa María, donde vamos a tener el hospedaje. Así que bueno, va a ser la primera fecha internacional de los chicos. Les repito, viernes 21 de julio. Sí. Porto Alegre. Ahora prontito vamos a confirmar dónde, estamos ahí en tratativa para cerrarla. Y el sábado 22 de julio en Moto Garage en Santa María de Río Grande. Pero qué lindo. Así que bueno. Qué buena noticia. Y mira, te voy a tirar, seguro no me está escuchando, ¿no? Así que yo lo tiro, porque yo estoy casi seguro. No va a ser la única salida del país que vamos a tener este año. Va a tirar una bomba. Está encaminado, pero no va a ser... No digo que voy a decir que no va a ser la única salida del país que vamos a tener este. Hay un fin de largo en octubre que pueden pasar cosas. Sí, este año se viene con de todo posta, ¿eh? Sí. Se viene todo muy lindo. Hay una fechita que es ahora nomás, ahora que la vi acá, que me hicieron acordar. Sí. Que ahora a las 8, ya arrancó hace un rato, pero ¿hoy? Gratis. Martes en vinilo, en el Stramer Bar. Ah, sí, Stramer hace fechita... Muy interesante. Muy lindo. Minoría Activa. Horror Beast. 1990 Hardcore. Y Voltaje 48. Tranqui. Para un martes. Y sí. Así que terminás de escuchar Combativos y te volás para allá. Porque... Y a mí zarpado. Me queda lejos. Pero bueno, lo voy a intentar. ¿Va a intentar? Sí. ¿Vas a ver a no. Ah, okay. Ahí en Godoy Cruz, hablando de lo que hablábamos antes. 1631. En Cava. Stramer Bar. A partir de las 8 de la noche. Mire quién viene acá. Otro tema, visita. Hablamos de los gatos y viene un perro. Bien, ¿eh? Bien, bueno. Estamos como querés. Yo no discrimino animalitos, no, pobrecito. Yo tampoco. Es más, me lo llevaría porque es más bonito que el mío. ¿Vos decís? Y sí. Ah, ahora que me acuerdo. Hace poquito anunciamos una fecha con Obsoleto. Diga, yo estoy buscando una que también me dijeron. De la mano de X32 Producciones y Austral Gates, que esta semana fue muy nombrado en las redes. ¿Viste? No sé por qué habrán hecho, pobre, pero bueno, fueron muy nombrados. ¿Qué pasó? No sé. Ay, hubo uno que lo nombró. Pero bueno, el viernes 21 de abril a las 23 horas vamos a estar vamos, en realidad yo no voy a estar tocando, pero voy a estar haciendo acto de presencia en Casa Colombo. Fecha que lo vio debutar a Obsoleto. Lugar que los vio debutar, perdón. Junto a, anótate esto, Ormus, Sentinel y Prognatus. Entradas anticipadas disponibles conmigo o con los chicos de la banda por solo 1.200 pesos. Así que anótenselo. Viernes 21 de abril a las 23 horas. Qué bien. Dale. Qué bien, ¿eh? Termina la fecha y te tomás el primer tren de la mañana del Sarmiento. No tenés escapatoria. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, te quedás haciendo after ahí en el chino de la vuelta, ¿viste? Para mí es un planazo. Sí, señor. Desde Merlo Gómez en sintonía, dice el señor Horacio Andariego, grande Horacio. Saludos amigazo, acá ya en sintonía, dice. Muchísimas gracias, Horacio querido, que tiene también pronto una bombita para aquellos que nos gusta viajar. Atentos, que se viene otra salidita hermosa. Y, eso, Tili. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que pasa, quiero que cerrar ya este blog. ¿Qué te parece si cerramos esta primera hora de Combativos, donde la hemos pasado genial? Y si la pasamos genial, me parece muy bien que saltemos con esta banda que la pasa genial. Sí, la hemos visto en vivo. Alguien han pasado por este programa el año pasado. Fueron también causantes de, creo que, el fin de semana más estresante de mi vida hasta ahora, pero la verdad que valió la pena. Y bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Es así. Cuénteme, Diego. Sueños Aniquilados es el nuevo disco que entrega la banda chilena Atestado. Son 10 temas propios producidos y grabados de manera autogestionada que vienen con un mensaje de lucha y descontento, con la idea que el humano está siendo intervenido en todos sus sentidos hasta el punto de convertirlo de alguna forma en robot. La opinión individual de una persona cada vez que se hace menos valiosa y el grito colectivo de mayorías son opacadas por líderes inescrupulosos, desmejoran la calidad de vida por el egoísmo del poder. Exacto, y así es como en la música de Atestado destacan las letras incendiarias, la velocidad y melodía del punk, la potencia y peso del metal más agresivo y todo el ataque del hardcore. Sabe destacar que cada miembro de la banda tiene su carrera y experiencia con otras bandas. Sí, señor. Y una versatilidad e interpretación con varios instrumentos que han demostrado el año pasado en julio. Es más, exactamente el 15 y el 16. Qué linda banda en vivo, Atestado. Ojalá puedan volver a Argentina. Y yo creo que este año los voy a ver otra vez. Me parece muy bien. Me parece que este año los veo de vuelta. Un gran saludo a Ron y a Edwin, bajista y cantante respectivamente de la banda, que fueron los que nos hicieron llegar. Así que un abrazo enorme, muchachos. Queda pendiente el asado todavía. Sí, tal cual. Recordemos que esto llegó al correo combativos radio1@gmail.com, perdón. Exacto. Combativosradio1@gmail.com. Vamos entonces a cerrar esta primera hora con Atestado. ¿Y el tema? Circo Electoral. Vamos, David. Manipulador, tu elección no nos importa, recibiremos la tarjeta.

che bruno se maninolo dal bueno ma punia in tumo in tulo bueno ma bucaño che dueñi in catujo. Segunda hora de Combativo 184, Luigi querido. Acá estamos en el 99.7 MHz para San Martín de alrededores, www.sondetrope.com.ar, en vivo para todo el mundo. Para todo el mundo, exactamente. Y lo que escuchábamos reciencito nomás, que era, Luigi, contale un poquito a la querida gente que está del otro lado. De la mano de Alcaloide Música, recibimos la data de Weight of Emptiness desde Chile. Lo que acabamos de escuchar es The Frosting. Esta banda chilena se destaca por un trabajo único fusionando, death metal con elementos melódicos y progresivos. Hace muy poquito nos presentó su nuevo álbum Wither Paradigma, el tercero de su cuenta, donde muestran una constante evolución y crecimiento como banda. Además que también son reconocidos por la prensa como uno de los grupos musicales más interesantes del género en lo que va del año, por lo menos para territorio chileno, ¿no? Hacemos esa salvedad. Sí, señor. El disco refleja la vida y la muerte como parte de los ciclos del ser humano. La muerte es solo un paso más, un nuevo comienzo, el despertar, una nueva era donde los antiguos paradigmas quedan marchitos. Este trabajo fue compuesto en los solitarios y llenos de incertidumbre tiempos de pandemia global. Withered Paradigma llega para proponer una nueva dirección que buscará iluminar la oscuridad más profunda del alma. A la mierda. Y todo esto viene a cuento porque... ¿Por qué? Tenemos, les vamos a contar ahora la infinidad de bandas que vienen de acá. Hasta fines sí, de... un montón de bandas. Exactamente 21. Si no conté mal, 21, 20, 21 bandas. Hermoso. Mucho, muy demasiado, pero bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos a arrancar un poco con este pequeño informe sobre las visitas internacionales de este abril del 2023, que son un montonazo. Arrancamos con la primera. La primera, que yo estuve involucrado hasta ahí nomás, un poquito, viste, pero me voy a quedar fuera de la fiesta. Estamos hablando de Cynic, que viene a Argentina en dupla con Beyond Creation, una banda de metal progresivo y otra de death metal, también un poco más sí, técnico que progresivo, si se quiere. Sí, Cynic es una banda... sí, de metal progresivo, pero es más, mucho más técnico, creo, que Beyond Creation. Sí, sí, por ahí Beyond Creation te ofrece más... Es más pesado. Es de metal puro y duro con algunas cuestiones sí, ahí Cynic más... es como más técnico, puramente técnico. Algunos cromatismos, algunos cambios sí, de tiempo, pero bueno, a mí principalmente de la fecha lo que más me gustaría ver es Beyond Creation. No digo que soy un fan loco, yo, pero yo es una... En un momento tenía discos de Cynic que están muy buenos, que les cuento que es una banda... Son de Miami, son estadounidenses, formada en 1987. Bien. Y Beyond Creation son de Canadá, de Montreal, de Quebec. Y que han tocado con infinidad de bandas, ¿no? Esta es la primera que se viene. ¿Y quiénes los van a acompañar? Los van a acompañar unos amigos, los chicos de Playa, que continúan ahí en su seguidilla internacional, que va. Te tiro una data. También va a llegar a su fin después de esta fecha. Justamente van a tocar el 29 de abril. Y después, por un tiempito, se van a guardar. Así que aprovechen. O con Cynic o en Planta Alta va a estar Playa. Y si no, también va a estar Catacomb, que hoy, hace minutos nada más, presentaron un tema nuevo. Mire usted. Así que bueno, todos estos dos, creo que son dos muy buenos exponentes, van a estar acompañando a Cynic desde Estados Unidos y a Beyond Creation desde Canadá. Sí, señor. Después tenemos a continuación el 24 de abril. Sí. Que viene... El señor Udo y Tim Reaper Owens. Esto es en... Centro Cultural Salamanca, ubicado en Capital a partir de las 19 horas. ¿Y quién va a estar tocando con ellos? Tren Loco, Renacer y Nómade. ¡Nómade! Festival que ya está sold out. ¿Ya está sold out? Ya está todo vendido. Ya está todo vendido. Udo, que es el legendario cantante de otra de las bandas que vienen más adelante, de Acept. Y Tim Ripenowell, que fue, estuvo entre otras cosas, con Judas Priest. Exacto. Con Judas Priest. Que ahí fue donde descolló. Udo es justamente ese. A ver si me sale el nombre. Udo Dirk Schneider. Schneider. Es el nombre de Udo, que es en su faceta solista, ¿no? Son. Es una leyenda del metal. Y Tim Ripenowell, que es esta. Que suele tocar también con muchas cuando viene de gira a Latinoamérica o donde sea, acompañado con músicos locales. Bien. Seguimos con el 24 de abril. Exacto, el mismo día se va a estar presentándose los legendarios Black Thrasher de Noruega, Death Hammer. Originalmente en el teatrito lo pasaron para Casa Colombo. Esto, el horario es el mismo a partir de la... Qué loco eso, ¿no? Del teatrito a Casa Colombo. Sí, de un Neuhammer a un Fiat Uno. Pero bueno, a partir de las 19 horas van a estar tocando junto Invocation Spells desde Chile, Witch Knight y Toxic Goat. Para los que no lo conocen, como ya dije, Death Hammer es una banda de Black Thrash legendaria. Tiene el mote de legendaria por lo revolucionario de su música, pero aunque no lo crean, se formaron en el año 2005. Así que no... Sí, es una banda que tiene un sonido muy vieja escuela. Muy vieja escuela, muy vieja, a pesar de ser una banda muy reciente. Pero a pesar de ser muy reciente, ya tiene 5 discos en su haber. El primero en 2010 y el último salió el año pasado, Electric Warfare. Que es la excusa de esta gira que están llevando a cabo por toda Latinoamérica, ¿no? Y también, creo que los Invocation Spell, bueno, no voy a opinar porque no los conozco, pero Witch Knight y Toxic Goat son bandas de Black and Thrash que... La verdad que me parece una buena elección, ¿no? Como para ir preparando la noche para ellos, ¿viste? Sí, sí, propuesta muy extrema para aquellos que les gusta el ruido, básicamente. El ruido más extremo. Más extremo y más vieja escuela, digamos. Sí, sí, porque es muy old school. Posta, esto es muy old school, mal. Nos vamos al día que le sigue, el día siguiente. Sí, al otro día tenés dos fechas encima, mirá. Dos fechas. Vamos con la primera. Él en el teatrito, acompañado por Blood Parade, se presentan los alemanes Lord of the Lost. Ajá. Que es una banda de procedente de Hamburgo, creada allá por el 2007. Ahí van a estar tocando. Para que le guste la parte más industrial, el metal industrial... Puede acercarse ahí. Son bandas que muy similares entre sí. Va a ser una noche muy, muy fiesta, muy arriba con dos bandas que muy, muy buenas. Blood Parade me gusta mucho con Brenda, que cumple 20 años, creo, si no me equivoco, este mismo año. ¿Brenda? No. Ah. No, Blood Parade. Blood Parade. Me asusté. Brenda no te dice la... No la pregunté, pero me llamó la atención que tenga 20. 20 años cumple Blood Parade y lo van a estar festejando y van a estar por acá capaz, no diga nada. Y ese mismo día, sí. ¿A dónde? Ese mismo día va a ser la primera fecha del Vorterix Metal Fest. Y va a haber dos bandas chiquitas. En realidad tres bandas chiquitas, si te pones a pensar. Sí. Va a estar abriendo como... Los bastiones nacionales, la gente del Letal, con el grandísimo Eddie Walker ahí. Y va a estar tocando Accept y Grave Digger. Sí, son dos bandas más que legendarias. Accept formada en 1976, justamente por Udo, que viene unas semanas antes. Y Wolf Hoffman, que es su guitarrista. Ya con bocha de discos en su haber, vienen con cantante nuevo, obviamente. Y Grave Digger, una banda formada en 1980, también alemanes. Todo lo que hacen los alemanes, ¿por qué lo hacen tan bien, digo yo? Y iba a ser un... me iba a remontar a las épocas viejas, pero no, mejor no. Lo dejamos para otro día. Después te cuento mi opinión, pero bueno. ¿Por qué offline? No, porque sí, porque es muy cancelable mi opinión. Bueno. Quedamos así entonces. Entonces, Accept y Grave Digger en el Teatro Porteris junto a Letal. Una fecha bien, bien metal, vieja escuela también. Sí, sí, para... Bueno, siempre dijimos, ¿no? Bueno, por lo menos yo siempre lo pensé. Argentina, que es un país bien thrasher, o por lo menos predomina eso en el gusto de la gente, sí, si se quiere. Sí, es que más metal, digamos. Metal es thrashero dentro de lo que es... Sí, igual... Más heavy metal, digamos. Más tachas, más tachita. Metal tachita. Más tachita. Tachito de basura. Sí, más metal, más con tachas. Va a estar lleno de tachas ese día, me parece. Sí. Con Accept y Gravedigger. Más por el tipo de música, que es más épico, más así, más bien heavy, bien combativo, justamente. Sí, no soy muy fan de las dos, pero o por lo menos no lo escuché lo suficiente como para dar una opinión sentada. Sí, sí, sí. Pero la verdad que sí, puedo decir que... Sacó un muy buen disco Gravedigger este año. Claro. Un gran disco a todo esto. Seguimos al día próximo. Al día próximo día, mira. La verdad que esto es increíble, toda esta seguidilla. Sí. Pero va a estar tocando... Es una banda que me acuerdo que cuando estaba en el secundario me jodía mucho. Che, esta banda la tenía que escuchar. ¿Estamos hablando de qué? De Stratovarius. Los finlandeses, Stratovarius. Los finlandeses del Power Sinfónico van a estar tocando en el Teatro Flores junto también a una de las mejores bandas de Power Metal Nacional, que es Azeroth. Sí. Y junto a El Péndulo. Para los que no lo conocen, Azeroth surgieron en los 80 y no tardaron en dejar su huella con sus primeros álbumes. El primero de ellos en el 89 con Fright Night. Y bueno, pasó la década cosechando éxitos y definiendo el sonido del power europeo. Eso es lo que cita la prensa sobre esta banda, ¿viste? Y a pesar de todos los cambios de formación que tuvieron, en el 2022 recuperaron todo el tiempo perdido en la pandemia para presentar su nuevo disco Survive, que salió el 23 de septiembre del año pasado. Sí, Sintimo Tolkien, que se fue hace un tiempo y está haciendo su lado solista también. Pero para mí sí, una de las bandas fundamentales, un pilar fundamental de lo que es el power metal, sobre todo en Europa. Soy muy fan de Stratovarius, sobre todo en los 90. Sacaron los discos más representativos de lo que es el power metal, justamente. Ellos junto a Halloween creo que son lo más representativo del estilo. Sí, hay muchas bandas, varias, pero creo que son las representativas es Stratovarius y Halloween, que justamente después lo vamos a decir, la nombra su en teoría, ¿no? Más adelante. Sí, sí, sí. Entonces, 26 de abril, Stratovarius junto a Azeroth y El Péndulo en el Teatro de Flores. Y si encarás para el lado de colegiales, hay otro fechón. Me parece que, perdón que lo diga, ¿no? Pero es más grande que el día 1 del Vorterix Metal Fest, que es el día 2 del Vorterix Metal Fest, que va a estar tocando. A ver, agárrate bien de la silla. Creator, sí. Testament y los nacionales de Against. Los alemanes de Creator, otra banda alemana que no tiene... Uno de los Big Four del sí. Thrash alemán. Sí. Sodom, Destruction, Creator y me falta una. Eran los cuatro grandes del Thrash alemán. A ver si alguno de los oyentes se pone. Estaba Sodom, Creator, Destruction y me está faltando uno. No sé, ahí ya yo no estoy muy seguidor del thrash metal, pero sí que Creator es una también es una máquina thrasher que te pasa por arriba, igual que Testament, los americanos de Testament, que ya han venido en varias oportunidades a la Argentina, justamente. Sí. Y tuve la oportunidad de verlos a Cannibal Corpse esa noche. Uf, fue una masacre esa noche. Estuvo muy bueno, la verdad que sí. Le mandamos un saludo a Dani de Plegarias, que está escuchando en este momento. Saludos, muchachos. Saludos desde José Cepaz. El jueves empieza el fútbol. ¿Los anoto? Allá la están anotando. ¿Nos anotan el fútbol? No. Yo voy de botellero, si querés. Sí, yo voy a hacer de alcanza pelota. Y no sé. Va, no, pero jueves curso. No hay chance. Los jueves curso, no. Está interesante la propuesta, Dani. Déjame pensarlo y le pregunto a mis piernas si todavía están en condiciones de correr una cancha. ¿Es cancha de 11 o cancha chiquita? No, depende. Igual a veces en la cancha de 5 corre más que en la de 11, ojo. Sí. Pero interesante, Dani, tu propuesta. Mal. Sí, interesante. Igual que somos dos para el equipo, o sea, no. Sí, como que faltan ocho más. Faltan ocho más, o al menos tres o al cuatro menos, más. Sí. Saludos grandes a Dani y a todo Plegarias, que se presentan justamente en mayo, el 7 de mayo, domingo, en el Teatro de Flores. Exacto. ¿No? ¿Lo dije bien? Sí. Vamos a la siguiente banda que viene a Buenos Aires. Otro pilar fundamental, pero... The Grindcore. Ellos son los... Los británicos de Napalm Death, fundados en el 81. Que son, como bien dijiste, fundadores... No sé si fundadores, pero fueron fundamentales para todo lo que es la movida del grindcore, hardcore punk, crust punk y todo death metal. Es como que hicieron, metieron todo eso en la licuadora y dijeron, ¡pum! Tengo un hijo, ¿cómo se llama? Neil Punk. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que sí, también es... ahora esta vez como que abrieron un poco más el espectro, pero en su momento eran... Grindcore. Eran grindcore. Ni siquiera Grindcore, Grindcore. Con el disco Skun era terrible ver temas tan cortitos como de 2 segundos. Eso fue tremendo. Igual yo lo quiero tocar y leerlo, para que vean mis dotes musicales. Es una banda para ver en vivo en un lugar chiquito encima, en Uniclub. En Uniclub, el día 27 de abril en Uniclub, como bien dijiste, junto a Bloodfiend y a... era Blastbeach, perdón, Blastbeach. Que no estaba la info acá. Pero bueno, así que ya saben, los británicos van a estar tocando su último disco, Resentment is Always Seismic, A Final Throw of Throws, y por supuesto todos sus clásicos. Así que entradas disponibles por Al Pogo, o si no, con las bandas que van a estar acompañando la velada. Ya se las dije, Bloodfiend y Blastbeach. Así que bueno, jueves en Uniclub. Suena un planazo. Sí, señor. Pero no voy a faltar la facultad, no. Está lindo, pero tampoco... está casi sold out también ese sí, igual cosa. Tampoco tengo 15 lucas como para tirar. Ese es otro tema, ¿eh? Si empezamos a contar, si a uno que le gusta el metal clásico, ponele, tenés un promedio de 15 lucas, ponele, 15 lucas. Y hay alguno que se manda en seguidilla 4 o 5 shows, vos decís... Escucha, ¿te gusta Udo o te gusta Udo? Si te gusta Udo, te gusta Acept, te gusta Grey Digger. Si te gustan esos dos... Por inercia, te gusta Creator Testament. Sí. Si te gustan esos dos. El Masters of Rock no te lo perdés. No te lo podrés perder. ¿Cuánta agüita tenés ahí? Y ahí ya tenés como 70 lucas. 70 lucas. 100. 100, redondeamos con 100. Redondeamos con 100. Viaje. Es el sueldo mío. Que te comes un panchito, un sandwichito de algo el camino. Te tomás una birrita. ¿Cuánta guita necesitas, loco? Eso es lo que criticamos a veces. Son 21 bandas vienen en total en este mes. Y 800 pesos para un show under es caro. ¿Vamos a empezar con esa? No, pero me indigna. Sí, a mí también me indigna. El 27 del 4, el mismo día que toca Nailed en Uniclub, en el Teatro Gran Rivadavia, toca... Avantasia, en lo que va a ser el sideshow de su... próxima presentación, ya vamos a llegar a eso, que va a empezar a las 21 horas en este lugar que no es muy habitué de esta movida. Sí, yo no lo conozco ese lugar. Yo lo estuve chusmeando un poco el otro día cuando lo nombré, porque dijo, Teatro Gran Rivadavia no me suena, pero ni en pelea de perro. Y la verdad que por lo que vi en foto está bastante bueno, ¿viste? Está ahí ubicado... no quiero vender humo porque voy a hacer macana, pero sí... Lo que sí vi que es bastante grande, es que parecido a un Colón, pero más chico, si se quiere, ¿no? La disposición es muy parecida, ¿viste? Sí. Así que bueno, con el show que tiene Avantasia, creo que va a ser una linda sede. Va a estar acorde al show que ellos dan, ¿viste? Sí, y este Avantasia es el proyecto de ópera, de metal, creado por Tobias Sammet, justamente. Que es el vocalista también de Edguy. Otra de las bandas de power metal que en su momento, cuando empezó toda la movida, estaba muy zarpada, estaba muy buena. Edguy tiene muy, muy, muy, muy buenos discos. No, esa última, te soy sincero, no la escuché. No te voy a mentir. Ah, mira, ahí Dani nos dice, Faltó Tankard en lo de los alemanes. Ese era Tankard, bien, Dani, atento. Qué grande, Dani. Sodom Destruction. Lo que pasa es que se distrajo con el asado y cerveza y dijo. Pero se le enchufó la neurona. Y dijo Troya. Cerveza, dijo. No, porque nombró cerveza y dijo Tankard. Tankard es Tankard. Una banda muy, muy, muy cervecera. Entonces repasamos: sí. Sodom, Creator, Destruction y Tankard, los Big Four. Ahí del vamos. Thrasher alemán, los grandes cuatro. Tranqui, ¿eh? Bueno, hasta acá tenemos Cynic, Beyond Creation. Udo contra Rippen Owen, Death Hammer, los The Lost, Acid Greydigger, todo esto del de Udo hasta recién Avantasia son en 1, 2, 3, en 4 días. En 4 días tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shows. Es un montón, boludo, es un montón. Esto es, lo hacemos porque... Ahí Horacio Andarigo también dice, y Tankard. Bien, ¿eh? Bien. Están atentos ahí la gente que está escuchando. Vamos ahora, y tenemos más. Sí, pero vamos encarando los últimos tres shows internacionales que trajimos para este segmento. Y vamos creo que que no nos guste, es el más grande de los que hemos nombrado. Yo igual extraño estos tipos de shows. No, yo no. Este tipo de, digo, shows de los monstruos rock, de los... Ah, más. Eso sí, yo pensé que decías todo. No, no, no, usted, sé que no es... ¿Quiere más bizcochito ahí? No, estaba corriendo. Estaba por tirar la bolsa. Bueno. Bolsa de bizcochito. Bueno, oiga, no me distraiga. El 24, el 28 del 4, ¿ves? Ya digo cualquier cosa. El 28 del 4. 420, sí. Master of Rock en Parque Sarmiento. ¿Con quién, Luigi? Son bandas muy chiquitas, capaz que la gente no las conoce. Kiss, Deep Purple, Scorpions, Halloween y los ya nombrados Avantasia encabezan el line-up de este Masters of Rock 2023. Sí, que se realiza el 28 de abril en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Kiss promete ser la última gira del mundo. De Kiss. Yo creo que calculo que... Que puede ser, ¿verdad? Que le gusta la guita esto. No, ¿cómo va a decir eso? Van a estar en silla de ruedas y van a seguir andando. ¿Cómo va a decir eso, sí, señor, amigo? Y salió una noticia hace poquito que se pelearon entre ellos también los Kiss. Pero bueno, son cosas. Es Freshly, creo que con el Freshly, con el resto de la banda, se han tirado en redes y en todos lados se han tirado con flores. pero fueron bastante pesadas, entonces está todo mal con el señor Ace. Y bueno, Kiss, que es la última, dicen que es la última gira mundial. Purple con una nueva formación que, digo, Purple sigue, Ian Gillan sigue impecable. Yo estuve escuchando lo último que grabó, tiene 70 y pico de años y está impecable Ian Gillan. Bueno, Halloween ya sabemos de qué se trata. Con esta formación, es un supergrupo, sí, que supo darle Luna Parks repletos de 3 horas de duración, cosa que pocas bandas lo han hecho y han reventado el Luna Park. Bueno, Avantasia, que ya dijimos, y Scorpions, la otra banda alemana, otra banda legendaria dentro de lo que es el metal. Una noche linda para ir a ver. Para aquellos que nos gusta Kiss, va a ser una noche, si dicen que es la última, como vienen diciendo, nostálgica. Pero bueno. Y yo, si la estuviera, capaz que voy, ¿viste? Sí. Pasa que... Andás a ver cuánto va a estar ahora. Arrancó con 20 lucas. 25, la primera parte. Sí. Bueno, vas a mi favor. Y ahora debe estar el doble, supongo. O más. ¿Vaselina tenés, no? Compro de pasada. Ah, ¿no? Bueno, sí, compramos de pasada. Bueno, seguimos entonces al día siguiente. Y esta es una rareza. Acá, mirá, me están preguntando: ¿vas a todos los shows que están nombrando? No, ojalá. Ojalá. Una de las oyentes me pregunta: no, ojalá, Debbie, ojalá. Que me acrediten medio show de uno. Y con que me hagan tipo una beca del 50%, te digo que lo pienso. Hermoso. Pero no, lamentablemente a ninguno. Acá vengo invicto, porque ni en la tanda de marzo, ni en la de abril voy a estar en ninguno de los shows. Y estas sí que son... Capaz que en uno de mayo me van a ver, ojo. Ojo, ¿eh? El 29 del 4, entonces, en el Teatrito. Sí, acá tengo info, sí. Una banda... No es una rareza, que venga a Argentina una banda que para muchos desconocida. Yo ya la tenía en el mapa. Sí, igual el otro día la empecé a tirar en algunos grupos así de banda y es conocida por lo menos. Entonces dije, ah, entonces, no, entonces el que está perdido soy yo. Sí, pero es la típica banda. Cuando hablamos de folk, justamente, es el folk de Túnez, porque son de Túnez ellos. Claro. Es una banda de Túnez que hace. Digo folk porque mezcla sus raíces musicales con metal. Claro. Entonces. Sí, el folk metal es, como decimos, música folclórica, pero depende de cada país, ¿no? El mismo folclore argentino, el de Túnez. Y me gusta. Si escuchás bandas de esa zona, yo he escuchado bandas de Egipto, bandas iraquíes también, o de Irán también he escuchado, donde la música pesada la mezclan con sus raíces musicales. Y eso está buenísimo. Sí. Eso me encanta. La banda que no nombramos al final, ¿cómo? Estamos hablando de Mirat, que significa legado en árabe, y comenzó como una banda de adolescentes en 2001, escuchate esto, por el guitarrista y compositor Malek Benarbia, que tenía 13 años cuando fundó la banda. Mira vos. Yo a esa edad no podía pegar ni una nota con la flauta dulce. Ah, yo tocaba los toc-toc y le erraba. Claro, viste, por eso. Mi chabón fundó Mirat. Mirat vos. Así que esto, ellos... Mátenme. Humor fino. Mátenme. La banda se define como Blazing Desert Metal. Metal del desierto ardiente. Mire usted. Esa es la traducción. Y ha tocado, por ejemplo, en la gira European Tour de 2016 junto a Symphony X. Tocaron el Download Fest de Madrid. Tocaron junto a System of a Down, Mastodon, Dream Theater. Tranqui. El Backing de 2019. Y el Southern Rock de Suecia. Así que bueno, se van a estar presentando en el teatrito el 29 de abril, a partir de las 19, junto a Renacer, Presto Vivace y Guerra Santa. Lindo line-up ese, ¿eh? Y cerramos el mes con una banda que he visto en vivo también. Tuve la suerte de ver en vivo junto a Megadeth ahí en Logras al aire libre hace un tiempo atrás. La banda en cuestión es Apocalíptica, que se presenta el 30 de abril en el Teatro de Flores junto a Beto Vázquez Infinity. ¿Qué se pone tan serio para la foto? Porque estoy retando a él. Apocalíptica es una banda que instrumental, básicamente, para aquellos que no la conocen, que hace... Pero sus instrumentos son cuerdas, pero más moderno y más eléctrico. Y está muy buena la propuesta. A mí me gusta bastante lo que hacen los Apocalíptica, que tienen discos con invitados, obviamente, cantando, pero en sí es una banda instrumental. Sí, recuerdo algunas versiones también cuando empecé a escuchar música pesada en el secundario. Había algunos... Sí, ahora no me los acuerdo exacto, pero algunos estandartes de New Metal que creo que tocaron con ellos, o del Grunge. Me parece que, no me acuerdo, Adam Gontier de Three Days Grace había hecho un tema con ellos. Sí, no estoy seguro. Pero bueno, pero más o menos de ahí fue cuando dije, Apocalíptica, y quedó ahí en el chip guardadito, ¿viste? Sí, señor. Y bueno, con esto cerramos este listado de shows internacionales del mes de abril, que es más o menos para dar un pantallazo y para decirles que es mucha plata igual. Es mucha plata. Yo veo esto y mi billetera llora. Les prometo que después del sexto tema saco un precio de cuánto estaría ir a todos estos shows. Por lo menos en la entrada de ahora. Claro, hacemos un... Tipo, bueno, a ver, se me pintó la loca y digo, bueno, voy a ir a todos estos shows que nombramos recién. Bueno, cuando volvamos del tema, le voy a decir. Te vas a tener que clonar en algún paradigma. Y no te creas, ¿eh? No te creas. Hay algo que se llama Uber. Sí, no, pero tengo la misma hora igual, es medio complicado. Uber y falopa. Bueno. Así que bueno. Vamos para Túnez mejor. Vamos para Túnez. Vamos a cerrar esto, ya no sé cómo llamarlo. El bloque noticioso lo habíamos llamado. Claro, el noticioso. Muchísimas gracias a los que participaron acá, Dani y a Horacio, que nos han dado la mano con el Big Four alemán de Trash. Sí. Cerramos justamente con la banda que se presenta el 29 de abril en el Teatrito. Y ellos son Mirat. Vamos a cerrar este bloque noticioso con su canción homónima de su tercer álbum de estudio para esta banda tunecina de metal progresivo, que lo publicaron por medio de Nightmare Records y 13 Beast Records. El tema es Tales of the Sun. Vamos, David. Y escuchen, está buenísimo esto. We'll be right back. tal amigos? Soy Esteban de Sacran y estás escuchando Combativos. Seguimos en este 184 de Combativos. Escuchamos a Mirat desde Túnez. Mientras Luigi sigue haciendo unos cálculos locos, estábamos hablando recién de... Sí. Me quedé recorto con lo que había tirado, pero vos seguís hablando que yo voy sacando las cuentas. Ah, tenés la data justa. Mirá, justo sí. Estábamos hablando ahí con la gente del otro lado, que es imposible bancar una seguilla de shows así de esta manera, porque es mucha plata. Y yo estoy de acá estoy viendo los números que pusiste ahí al lado de cada evento. Sí, y te tembló la voz. Sí, yo vi tres nomás y ya te digo que de lo que estábamos hablando del otro lado nos quedamos cortos. Réquete cortos. Bueno, mira, yo te voy a contar algo. Informamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, nombramos 12 shows. 12 shows internacionales. Sí. 21 bandas en total. Claro. Suponiendo la entrada disponible que hay, porque por ejemplo, Creator está agotado. O sea sí. Que por más que tengas esto, no vas. Claro. Esta es la más barata del Masters of Rock. Esta es la más barata de Avantasia. Hoy, ir a todos estos shows. Sí. La entrada más barata y disponible sale 190 lucas. 190 lucas. La entrada más barata y sin service charge. Que eso siempre le tenés que sumar un 10, un 20% de etiquetera. Sí, que te dicen 15 y te estás dando 17. Claro, ponele... 18, 20. O sea, con service charge... Sí, que se te va 3, 4 lucas más, depende del... Y se te va 225 mil pesos. Eso es todo el... Pero para todo esto seguí DJ yo. Claro. Es más que mi sueldo, si te pones a pensar. Claro, si la puta madre, boludo. Para que tenga referencia la gente, ¿no? Sí. ¿Repetir el número? ¿Cuánto me dijiste? Sin service charge, 190 lucas, el precio disponible. Y con service charge, más o menos, redondeando, 225 lucas. Sí, que es lo que es el precio real. Que es el precio real. El precio porque... real, 225 es el precio real. Salvo, a ver, por ejemplo, en Napalm Dead, que está a 13 lucas la entrada, por ahí yo digo, che, Constanza, Claro, pero acordate que los shows de Kiss, el Master, tiene diferentes precios. Claro, bueno, entonces el precio más barato que estamos hablando de hoy, un campo preferencial, 35 lucas. Un campo preferencial, de ahí para arriba. Claro, de ahí para arriba. Si vos querés un VIP, ya te sale creo que 70, VIP. El campo VIP. Hermoso. Aguante el metal. Aguante el metal. Váyanse a la... Después bueno. Nos quejamos que los productores no estas cosas, cuando vos decís, está bueno que vengan tantas bandas y la con... Después empezás a fijarte en estos detallecitos. Tu vieja está buena. Que Porque son detalles que uno los ve en el afán de que te sos amante de esta música. No lo ves, pero si te pones a analizar más profundo como ahora... Es un montón de guita. Es un montón de guita y decís... ¿Cómo no, la movida, no, como hablábamos antes, cómo la movida no va a estar estancada si tenés en un día, en una semana, en una cerilla de tenés seis shows seguidos, en seis días tenés 12 shows? Es que vos pensás que todo lo que nombramos fue en un lapso de 12 días, ni siquiera dos semanas. Por eso. O sea que en una semana tirate dos gambas. Claro. Bien. Bien. Y después no va nadie a los shows internacionales. Son cosas que pasan. Vamos a... Seguimos con la música porque quiero que entre todo, amigos. ¿Con qué seguimos, Luigi? Por favor. Y ahora este tema se lo vamos a dedicar a la señorita que hoy estuvo bastante presente en el show, en el off. Estamos hablando de Devil Rock. Vamos con Osica Las Carras, que es un grupo musical fundado en 2008 en Tolosa, La Plata, por Alejandro Olivé en guitarra y Leandro Milne en bajo, luego de la ruptura de su banda anterior, Militantes del Surco. En agosto de 2021, la ex cantante y guitarrista de Utópica, Betsabe Benítez, se sumó al proyecto como vocalista principal, y con equipo completo, Osica Las Carras se presentó entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 en diversos teatros, bares y eventos, en Berisso, La Plata, Ensenada y Mar del Plata. En diciembre de 2022 se suma Damián El Ojo Díaz en los tambores y baterías mientras siguen preparando su disco y primer material audiovisual. Las letras, muy correspondientes a tiempos pandémicos de introspección, bastante oscuritos, apelando musicalmente al rock, punk, metal, hardcore, hard rap y todo lo anterior junto sin etiquetas estilísticas. Hacen lo que quieren porque aman la música. Ellos son Osica Las Carras y el tema que suena a continuación es... ¡Patada! ¡Vamos, David! Cuando me acuerdo de tu cara, patada. Cuando en tu palabra yo confiaba, patada. Cuando se te cayó la careta tarada. Y una patada acertada, bronca acumulada. Pasaste la raya, reina amoral. Cagándote en todo y en nuestra amistad. Ahora tu existencia me saca del lugar. Y una sola cosa en vos quiero aplicar. Patada, patada, patada, patada, patada, patada. Patada, patada, patada, patada, patada, patada. ¡Ah! Estoy descosida, tengo fantasías homicidas porque hago. No quiero comisaría, por eso escribo canciones para desahogar mi ira, amiga asesina. Enfurecida, abrumada y agrada. Te di mi amistad y vos una puñalada. Mataste mi confianza hasta que la recupere. Voy a reclamar venganza. Patada, patada, patada, patada, patada, patada. ¡Hey! Patada, patada, patada, patada, patada, patada. ¡Ah! Patada, patada, patada. Soy Lucho, bajista y vocalista de Ingo, y están escuchando Combativos Radio. Aguante. ¿Cómo es eso? Hacemos el puente. ¿Nunca lo conociste? ¿Nunca te hicieron el puente a vos? El puente chino. Bueno. Bueno, voy a empezar a hacer esa modalidad con algunas personas, ¿viste? A ver si se despiertan. Es que sí, la gente... Qué mal se maneja la gente, ¿verdad? En este medio. Somos... otra vez a lo mismo. Vamos. Cuando escuchamos esta canción de fondo... Sí. Me da tristeza. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque aparte estuvo lindo el informe, a pesar de que terminamos haciendo un balance económico. Nos amargamos al pedo. No, está bueno. Ah, sí, no, está bien. Son cosas que son, hay que saberlas, ¿viste? No es, porque no es menor esto, ¿eh? No. No es un dato menor. No, para nada. Que vos, que es como dije antes, vos decís, la puta madre, vienen todos, qué bueno, que vengan todos. Sí. Pero no es un dato menor. No, no, no. Y vos pensás que hay un montón de shows dando vueltas que están, que yo hay algunos que sé que van a venir. Sí, sí, también, sí. Se van a, cuando caigan van a ser una bomba. Vos decís. Sí, yo también sé de algunos. A ver, que... va a ser un quilombo este año con las fechas internacionales. Y mira los Peppers. Los Peppers. Dos River. Dos River agotaron. Hay un festival que el año pasado mostró la puntita dos o tres veces y que dijeron que este año viene completo. El Knotfest. Guarda con eso. Va a ser un quilombo hermoso. Guarda con eso. Este año va a ser un quilombo, como decía alguien por ahí. Sí, una, muy... Bueno, cerramos este hermoso programa. Este hermoso programa, sí. ¿A quién quiere saludar? Como siempre. ¿A quién quiere agradecer? Agradezco a todas las personas que mandaron saludos hoy, que se sumaron, que por ahí no son habitué. Como ya lo dije y lo repito por la duda, Debbie. A Damián Cabe no lo saludamos. Cabe, sí. Al Cabe. Gracias, no, Cabe. No pudimos hacer la pregunta de rigor. Hoy no hubo invitado. Sepa disculpar, pero bueno. Igual el fin de semana escuché Destrucción, si te sirve. Sí. Y me saltó ahí en el aleatorio de Spotify. Bueno, vamos a dejarlo. No era el Cabe, dije, viste. Así que bueno. Y bueno, como digo, siempre digo, saludo a la gente nueva, a la gente vieja, a los que hacen posible que esto siga y que tenemos mucha data para tirar de acá a fin de año, así que. No solo en temas radiales, sino también en fecha. Diego está activando ahí algunas cuestiones. Yo también estoy con las mías. Así que bueno, va a ser un lindo año en términos del metal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Nos mandan saludos de Fervor Metal. Dice, muy buen programa. Muchísimas gracias. Saludos a Mariana. Calculo Mariana. Que es Mariana. Sí, a ver si... Sí. A ver, yo no las conozco, pero ya la voy a... Sí, Mariana. Saludos a Mariana. Ya la voy a agendar. Muchísimas gracias por estar ahí. Me alegro que te haya gustado. ¿Ves? Gente nueva que se suma. Eso me refería con gente nueva. Más gente que se suma. La puerta está abierta para todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Yo agradecerle, por supuesto, a todos ustedes por estar. David, un crack ahí detrás del vidrio. A ver si la próxima tendrá un micrófono para vos, por favor. Acá Luigi, mi compañero y amigo. Y gracias, loco. Gracias por estar ahí de otro lado. Estamos innovando un poco este Combativos este año. Tratando de llevarles estas perlitas que a veces uno se encuentra. Que uno no se da cuenta. Y están ahí a la vista. Claro. Y no te das cuenta que pasan tantas cosas. Claro. Y no saben las cosas que nos llegan al correo. Exactamente. Me contaron que por ahí tengamos un bloque nuevo el mes que viene, así que ojo. Sí, hay mucha manija por delante. Hay gente del otro lado de la cordillera interesada. Sí, hay mucha manija para este año. Y también agradecerle, porque sí, que estoy re súper contento que la banda, es increíble. Que la banda que va a cerrar este programa... Reposteó, que para muchos dicen... Para nosotros es un montón. Para vos que no tocás bien ni en tu sala, sí, de ensayo, para nosotros... Hoy Cattle Decapitation nos reportó el flyer. Sí. Tomá, puto. Sí. Sí, señor. Esta banda californiana, death metal, es poco. Es poco. Sí. Ya que el sonido y el sello de su música es la brutalidad. Estamos hablando de Cattle Decapitation, ya que su furia no es gratuita y no tocan con ese nivel de violencia solo por lo estético, ya que buscan interpretar su ritmo con un mensaje muy fuerte y que cuestiona la depredadora naturaleza de la humanidad. Este sencillo, perteneciente al próximo álbum de ellos llamado Terracite, cuyo nombre hace alusión a ese parásito que consume todo lo que hay en la Tierra y al que llamamos ser humano. Disfruten de esta canción para cerrar el episodio número 184, Diego. Vamos con Cattle Decapitation y su tema Scourge of the Osprey. Nos escuchamos el martes que viene. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1.